Bueno, profe, hoy vamos a hablar del tema Cultura en mi Barrio, un proyecto que se está desarrollando pues a través de esos procesos que viene liderando el profe William con la agrupación Tradición Colombiana. Sí, señor, Cultura en mi Barrio es un proyecto que inició ya hace 6 años acá en el municipio de Soacha, exactamente en la Comuna 1, en el barrio Villa Sofía. Este proyecto inició por la necesidad de llevar el arte y la cultura pues a cada rincón del municipio. Como dice, Cultura en mi Barrio es llevar cultura a cada rincón de los diferentes barrios, de las diferentes comunas del municipio de Soacha. Entonces nos juntamos todos los artistas, llevamos teatro, llevamos música, llevamos danza, llevamos todas las expresiones artísticas, las llevamos a cada uno de estos rincones. Yo he visto por ahí los videos del profe Willy, ¿no? Cuando están en esas presentaciones que hacen justamente en los barrios, va la gente, le gusta, porque qué bueno resaltar la cultura que se vive y que se manifiesta pues en cada una de esas presentaciones que ustedes realizan, ¿no? ¿Cómo ha sido también esa respuesta de la gente frente a lo que ustedes están realizando, profesor? Bueno, pues ha sido una excelente respuesta. Nosotros hemos tenido una acogida bastante fuerte con la Junta de Acción Comunal, con las diferentes administraciones de los diferentes conjuntos que hacen parte de las juntas, y esto ha hecho que el proyecto vaya cogiendo más fuerza acá en el municipio de Soacha. Y yo pienso que todo lo que tenga que ver con el arte, la cultura, es algo que se debe mostrar, y más con estos jóvenes que son un ejemplo a seguir acá en el municipio de Soacha. Entonces es algo bastante importante y la acogida es bastante fuerte, y es algo que hay que resaltar, que estos jóvenes sigan creyendo en el municipio, sigan apropiándose de esos espacios donde no hay un escenario específico, sino el escenario es la calle. La calle es el escenario para que ellos muestren todo lo que trabajan diariamente. Profe, ¿y cuánto tiempo llevan trabajando ustedes como Tradición Colombiana? Bueno, como Tradición Colombiana nosotros cumplimos este año 11 años trabajando. Nosotros tenemos 11 escuelas de formación acá en el municipio. Tenemos 362 jóvenes, entre niños, jóvenes y adultos, que durante toda la semana se forman para trabajar toda la parte artística. ¿Qué encuentra uno en Tradición Colombiana y sobre todo en este proyecto que se están desarrollando, Cultura en mi Barrio? Bueno, ¿qué se encuentra en Tradición Colombiana? En Tradición Colombiana encontramos una familia llena de artistas, encontramos, como lo dije anteriormente, encontramos jóvenes que son ejemplo a seguir, encontramos todo un proceso de formación que lideramos nosotros, encontramos un espacio donde los jóvenes pueden aportarle a la sociedad, donde los jóvenes pueden expresar también todo lo que realizan, y lo más importante, que los jóvenes pueden hacer lo que a ellos les gusta, que es la danza folclórica colombiana. ¿Y de dónde nace ese proyecto de Cultura en mi Barrio, profe? Bueno, Cultura en mi Barrio nace cuando tuvimos la necesidad de recoger fondos para ir a un festival internacional. Entonces comenzamos a mirar de qué manera podíamos solventar esa necesidad y pues buscar los recursos para viajar. Entonces nace lo que se llama el típico bazar. Entonces dijimos, bueno, tenemos que comenzar de alguna u otra manera a buscar los recursos. Entonces teníamos que vender papachorreadas, salpicón y todo. Y han pasado 6 años y seguimos haciéndolo, porque es la única manera, digamos, que podemos reunir también a los padres de familia y a toda la comunidad en general con un fin común como tal. O sea que por parte de la administración municipal es muy poco o nulo el apoyo. Sí, nosotros ya llevamos muchos años luchando. De pronto este año ha sido uno de los años donde no se han recibido todavía recursos ni nada, pero al menos vamos por metas claras. Ya se ha creado el Consejo Municipal de Cultura, yo hago parte del Consejo Municipal de Cultura. Se está haciendo todo un proyecto de la cartilla de estímulos, donde simplemente no se vea beneficiado un artista, sino se vea beneficiado todos los artistas que cumplan con todos los requisitos reglamentarios dentro de la cartilla de estímulos. Entonces es algo muy importante, es un paso que se está dando, pues que ya hace ya muchísimos años no hemos podido conformar ni siquiera el Consejo Municipal, y menos buscar una estrategia para que todos los artistas del municipio de Soacha se fueran beneficiados. Profe, bueno, y esta iniciativa, ¿dónde llega? ¿Dónde, o sea, dónde va, dónde uno puede encontrar ese programa de Cultura en mi Barrio? Cultura en mi Barrio tiene algo, algo muy sencillo, que es, nosotros no necesitamos una logística grande, no necesitamos un espacio, necesitamos, o sea, simplemente, como lo decía, la calle hace parte de esto, son como unos asaltos bailables. Sí. Simplemente ubicamos un espacio donde podamos realizar las muestras artísticas, nos bajamos con el sonido, no, nada, nos bajamos con el sonido y ya los artistas comienzan a hacer. A enamorar a toda la comunidad por medio del arte. Buenísimo, profe. Y de ahí ¿qué hace un muchacho? Por ejemplo, ustedes llegan a un barrio, montan su espectáculo, su show con la gente, y esa interlocución con las personas. Digamos, un muchacho quiso entrar a trabajar con ustedes. ¿Cómo se vincula? No, simplemente el joven se acerca a los diferentes puntos, el punto que le quede más cerca, y ya y comienza a trabajar. Nosotros cobramos una mensualidad de 15 mil pesos y es lo único que se cobra por hacer parte de la fundación. Oiga, profe, yo tengo una duda frente al tema del Consejo Municipal de Cultura y es ¿qué políticas públicas se han desarrollado desde ese espacio, o cómo se ha venido articulando ese tema de políticas públicas de cultura? Porque tengo entendido que buena parte para los festivales que se hacen acá en el municipio regularmente echan mano de artistas que no son de Soacha. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y no se prioriza en Soacha, ¿cierto? Y eso hace parte de la construcción de esa política pública, que se fije sobre todo en la cantidad de artistas que tenemos tan talentosos en el municipio. O sea, ¿cómo ustedes han abordado ese tema? Bueno, Soacha, bueno, primero tenemos que saber que Soacha es potencia nacional. Ajá. En cultura, los mejores artistas del municipio, los mejores artistas a nivel nacional, muchos de esos artistas son soachunos. Nosotros somos potencia nacional en cuanto a danza, en cuanto a música, en cuanto a teatro, todas las manifestaciones artísticas. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que resaltar, que dentro de la política pública que se realiza en el municipio de Soacha, hasta este año, hasta esta administración como tal, sí ha podido llegar a la conclusión o fijar que los artistas de Soacha sean la prioridad para los diferentes festivales que se realizan dentro del municipio. Una de las estrategias es dentro del el Consejo Municipal de Cultura, uh-huh, es priorizar esa participación, porque realmente nosotros no necesitamos traer artistas, los artistas los tenemos, claro, en el claro municipio. Y hay muchos, hay talentosos. Muy talentosos, y tenemos músicos, tenemos cantantes, tenemos actores, tenemos bailarines, y tenemos toda una serie de artistas que trabajan en el municipio de Soacha, que representan el municipio de Soacha, y que a veces Soacha no los ha visibilizado como tal, y no les ha dado esa posición. Entonces, dentro del Consejo Municipal de Cultura, una de las políticas claras es que sea la prioridad el artista soachuno dentro de los festivales que realiza el municipio de Soacha como tal, como, bueno, los festivales, el Sol y Luna, sí, porque en sí es uno de los festivales nada más que realizamos nosotros, aparte de los festivales que ya como tal cada área, el área de danza, el área de música, el área de artes, y las diferentes áreas que conforman el Consejo Municipal de Cultura, cada una de esas áreas realiza su festival. Pero solo hay un festival que reúne a todos los artistas, que es el Festival del Sol y de la Luna, donde estamos priorizando que sean los artistas de Soacha los que participen realmente y sea un festival descentralizado como tal. Así es, profe. Muy buena la iniciativa, Felipe. Muy buena iniciativa por parte de la gente que trabaja la cultura en el municipio de Soacha, importantísimo, porque pues de todas maneras eso es arrancarle, digamos, los muchachos a la delincuencia. Exacto, sí. Sí, es algo muy importante. Ahorita para Tradición Colombiana vienen dos situaciones importantes, dos momentos, que es el concurso departamental de danza en pareja, que se realiza ahorita el 17 y el 18 de junio. Ese concurso departamental de danza en parejas, vienen 35 parejas de todo el departamento a participar en el municipio de Soacha para escoger los tres primeros representantes de nuestro municipio en dos festivales nacionales y un festival internacional. Entonces, algo importante también que viene para el municipio de Soacha es este gran evento. Y otra cosa, profesor, que viene, ya lo habíamos visto acá los que tenemos la oportunidad de estar en Uniminuto. Lo habíamos visto en ambas jornadas, ¿no? En la mañana y en la noche. Esto de las maratones bailables. Ah, sí. Bueno, esa es la otra partecita. Ahorita, el 17 y el 18, vamos a recibir en el municipio de Soacha a 35 parejas de todo el departamento de Cundinamarca. Estas 35 parejas vienen con tres muestras de danza. Son tres rondas eliminatorias que se realizan. Una se realiza en el municipio de Mesitas del colegio, que se hizo un convenio con la alcaldía de Mesitas, y la otra se realiza ya acá en el municipio de Soacha, en el centro comercial Antares. Ahí vamos a tener la gran final de las 35 parejas, donde se escogerán las tres mejores parejas que representen a nuestro departamento en dos festivales nacionales y un festival internacional. A los 8 días, el día sábado 24, en el Coliseo General Santander, tenemos nuestra primera maratón bailable por un sentido social. Resulta que acá en el municipio de Soacha tenemos varias fundaciones que por una u otra razón están cayendo, se están deteriorando, se están acabando por la falta de recursos, por la falta de que a veces los jóvenes de alguna u otra manera están buscando otras formas de implementar su tiempo libre, y nosotros no podemos dejar que pase eso, ¿cierto? Tradición Colombiana ha tenido una fortuna bastante grande, que nosotros ya llevamos muchos años, y los jóvenes que nosotros tenemos llegan a la fundación y se quedan, no sé. Entonces nosotros tenemos muchos jóvenes, pero tenemos que ayudar también. Tenemos que ayudar porque solo acá en Soacha no existe Tradición Colombiana, acá hay muchas agrupaciones y muchos artistas que trabajan también con jóvenes. Esta primera maratón bailable que se realiza en el Coliseo General Santander es el lanzamiento de un gran proyecto que se tiene para el mes de diciembre, de reunir a 1.200 artistas en la plazoleta principal en un Guinness Record que se realiza dentro del marco de la danza folclórica colombiana, ¿sí? Entonces estamos haciendo un proyecto, pero eso toca hacerlo con tiempo. Entonces, en un minuto se hizo hace como 3 años, iniciamos con la primera maratón bailable. Este año ya hemos hecho 2 maratones bailables acá en la universidad, que hemos tenido una acogida bastante importante con los estudiantes, y es la manera de que nuestros estudiantes también tengan ese espacio de... ese espacio de diversión, ese espacio recreativo, ese espacio de reto también, porque 2 horas de baile pues no es fácil. Entonces, claro. Es ese espacio que dimos para nuestros estudiantes, lo tuvimos para estudiantes de la mañana, lo tuvimos para estudiantes de la noche y distancia. Exacto. Entonces, la idea como tal es buscar ese espacio y también que todos los estudiantes de Uniminuto nos unamos para que participemos en este reto. Son 3 horas de baile ininterrumpidos, son 3 horas de baile sin parar, donde se van a premiar a las 3 parejas que lleguen a lo último, pero las 10 últimas parejas que queden en ese gran reto, pues van a tener también premios importantes. Y qué más importante que luchar por nuestros jóvenes, porque por eso es la primera maratón bailable con un sentido social. Vea, pues hay 3 temas importantes, ¿no? Uno de ellos es que los muchachos hacen ejercicio, ¿no? Y eso es bien importante porque a través del baile también eso, imagínese la cantidad de calorías que se quema, sí, Mauricio. Claro. Eso es importante. Además que... O sea, quedan rojitos y sí, sudando. La actividad física debe ser un trabajo fundamental, debe ser un trabajo de todos. Y aparte de realizar la actividad física, estamos midiendo nuestros retos, hasta dónde podemos aguantar, hasta dónde, si aguantamos las 3 horitas de baile. Recordemos que también hay 2 categorías, hay una categoría infantil que va hasta los 14 años y una categoría única que va de 15 años en adelante. Entonces, todos podemos participar. También la idea es que las familias se unan y vayan los papás con los hijos, que vayan las parejas y participen. No es un evento competitivo, o sea, el evento del 17 y el 18 sí es un evento competitivo para bailarines profesionales que quieran representar a nuestro municipio. Y el evento del 24, la maratón bailable, sí es un evento recreativo, no es un evento donde tengan que ser bailarines profesionales, sino simplemente las personas que quieran cumplir ese reto de 3 horas de baile. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Decía yo, una de las cosas es, bueno, el ejercicio, la actividad física, el ejercicio, y yo creo que la diversión que se tiene ahí, ¿no? El segundo es que aprovechen esos espacios, ¿no? Aprovechar esos espacios acá en el municipio, y bueno, y en el caso de la universidad, que aprovechen también los espacios que se brindan acá, no solamente para estudiar y que estén en un aula, sino que también puedan salir y realizar otras actividades. Y la otra, profe, y es lo que ustedes están haciendo y es apostándole al tema social, ¿no? A recoger pues estos fondos también para todo lo que tiene que ver con la labor social aquí en el municipio. Entonces, pues hay que aclarar la invitación, ¿no? Para los que quieran entonces asistir el próximo 20, ¿qué profe me recuerda? 17 y 18. El 17 18. Recibimos 35 parejas de todo el departamento. Viajamos al municipio de Mesitas del Colegio, ya vamos a estar en la primera ronda. Luego regresamos al municipio de Soacha el día, pues el mismo 17, en las horas de la noche. Estarán todas las parejas acá el 17 y el 18 será la gran final en el Centro Comercial Antares. A partir de las 9 de la mañana estaremos allá con todas las parejas haciendo la segunda y tercera ronda, la ronda final. 18 de junio. Así sí, que muy, muy pendientes ahí. Y los que quieran participar en la maratón en la que es apta para todo el público. Y la maratón ¿cómo bailable. ¿Cómo hace para inscribirse? No, informes al 311-585-7310. Sí, tiene que inscribirse antes de ir, ¿cierto? Sí, hay un link que se escriben por plataforma. Estamos tratando de también ayudar al medio ambiente. Estamos tratando de evitar todo lo que sean impresiones, papelería. Entonces, por un link, diligencian el formato y simplemente ese día ya se les entrega la numeración. Y llegan con su pareja. Y llegan con bailar, su pareja, sí, listos a bailar. Sí, señor. Yo veré Mauricio. Toca, toca. Llega por allá, ¿no? Obvio, yo estoy haciendo ejercicio para bajar la barriga, man. ¿Tres horitas? Sí, tres horas de... bailando, oiga, pero eso es una maratón imagínese de verdad. O sea, ¿sí aguanta, profe, gente hasta tres horas? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, ¿y sí? ¿Hasta cuántos han durado así más? Bueno, hay una maratón que se realiza en el municipio de Mesitas que dura 24 horas. Ah, carajo. Sí, la de nosotros es suavecita, porque hay... ¿24 sí, hay horas? 24 uf, horas de baile. Eso es un récord, ¿no? ¿Y la otra cuándo es, profe, la de General Santander? Es el 24 de el 24, junio. Esa sí es el 24. 24 de junio, entonces invitados, si ustedes quieren también ir a participar, ganar premios y también pues aportar a esta causa social, lo pueden hacer también con el profesor William Salazar de Tradición Colombiana. Aquí en Uniminuto también él está como dirigiendo también todo lo que tiene que ver con esas escuelas de formación artística, cultural y las redes sociales, ¿no? Tradición Colombiana. Sí, en el Face estamos como Tradición Colombiana. Y no, estamos ahí en todas las redes. Síganos en Twitter, en Instagram y ahí en Face. Tradición Colombiana. Pues muchísimas gracias, profe Willy. Como le decimos de cariño aquí en la universidad, profesor William Salazar, por acompañarnos aquí en Periodismo Público Radio y contarnos un poco de eso que se viene tan, tan importante, tan divertido también para muchos y tan bueno para el municipio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por seguir divulgando toda esa parte positiva del municipio de Soacha también.